Kirola irratia, 107.5, 30 urte etenik gabe. Kirola irratia, 30 urte etenik gabe. Kirola irratia, 30 años dando la vara, 30 años sin parar, nos quedan 30 años más. www.irola.org